El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Las marcas de la historia, propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. Un movimiento originado en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, puntualmente la Universidad de Córdoba, universidad de las más antiguas, la más antigua del país, y que para 1918 era una universidad muy anticuada, muy clerical, ocupada por los sectores más reaccionarios de la iglesia, que tenía, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, en una materia de derecho tenía un apartado que era conducta para con los siervos. Servidumbre, un movimiento que comienza por un tema menor, quizá que era el cierre del internado del hospital de clínicas, donde muchos estudiantes que venían del interior se quedaban a dormir, hacían sus prácticas médicas. Y eso lleva a que empiecen a crecer las demandas por reformas a los programas educativos en un contexto de país interesante, que era ya el segundo año de gobierno de Irigoyen, que había llevado con el apoyo de las clases medias que tenían ya cuestiones aspiracionales de mi hijo el doctor, que van a empezar a plantear entonces cambios en la metodología, en los programas de estudio, que eran totalmente viejos, en esa especie de aristocracia universitaria que pasaba de padres a hijos, las cátedras que no se concursaban, ¿no? Rectores con mentalidad medieval prácticamente, y por primera vez en esta época, estamos en junio del año 18, se produce la elección por parte de los cuerpos de claustros de docentes, graduados y alumnos del nuevo rector, que va a ser resistido por el viejo rector. Hay todo un problema ahí que termina con represión, con estudiantes detenidos. Bueno, una cosa muy dura, donde el rector Nores, que era el que estaba a cargo de la universidad, dice que prefiere permanecer aunque haya un tendal de cadáveres de alumnos. En una de esas situaciones de negativa de convalidar los resultados electorales, se toma el rectorado y se toma de una de las paredes una franja morada que representaba a la cuestión clerical, y se cuelga de la ventana, ¿no?, del rectorado, y por eso la franja morada tiene este origen de reformista. Bueno, todo esto que nos acaba de contar Felipe Piña sucedió hace un siglo. Uh-huh. Un uh-huh. siglo. Sucedió el 21 de junio del año 1918. Lo recalco y lo enfatizo porque es muchísimo tiempo, sí. Oscar, es muchísimo sí. tiempo para todos ustedes que nos están escuchando, pensar de lo que fue capaz, ¿no? De qué movimiento absolutamente progresista, uh-huh. absolutamente uh-huh. revolucionario fueron capaces los estudiantes cordobeses en aquel momento. En aquel año, en el 1918, existían en nuestro país apenas 5 universidades, Oscar, sí. la de Buenos Aires, La Plata, uh-huh. Santa Fe, Tucumán y Córdoba. En algunas de estas 5 ya se habían empezado a formar, o por lo menos el germen de los primeros centros de estudiantes, a la par de que se introducían ligeras, muy ligeras reformas en los estatutos universitarios. Pero en Córdoba esto era muy diferente. No estaba sucediendo este germen todavía. El dominio que ejercía la Iglesia Católica era enorme, uh-huh. importantísimo, y se traducía en un régimen reaccionario y conservador que se empeñaba en abortar, mirá uh-huh. qué palabra, claro, ¿no? Claro. Que se empeñaba en abortar cualquier intento de modificación, ¿no? por parte de los estudiantes, del control de los sectores clericales, de los sectores decididamente relacionados con la Iglesia Católica, con las jerarquías uh-huh. católicas, que ejercían sobre cualquiera de las facultades o sobre la universidad en pleno de la provincia de Córdoba. Esto, como nos decía Piña recién, sucedió en un determinado contexto. Como todo hecho histórico, Oscar, no surge de la nada, no aparece por generación espontánea, sino que a nivel internacional venían sucediendo situaciones muy, muy importantes, o hechos o acontecimientos históricos muy importantes. Por ejemplo, la Revolución Mexicana de 1910, la triunfante Revolución Rusa, Oscar, de 1917, el año anterior, y el enfrentamiento entre las potencias imperialistas que estaba teniendo lugar durante la Primera Guerra Mundial. Esto era en plena Guerra Mundial, que recordamos para todos que tuvo lugar entre 1914 y 1919. Todas estas convulsiones eran convulsiones que estaba produciendo el mismo sistema capitalista. Sí, sí. Este era el contexto en el cual en Córdoba sucede lo que sucede, en realidad. Bueno, como nos dijo Piña recién, los estudiantes cordobeses empezaron a exigir reformas para modificar las anacrónicas casas de estudio. La Universidad de Córdoba había sido fundada en 1613, Oscar, así que hacía 405 años. Los jesuitas. Que tenía, exactamente, y seguía funcionando como 400 años antes. Algo que, bueno, era la dinámica de funcionamiento estaba heredada, absolutamente heredada de aquella época colonial. Y como nos dijo Piña, bueno, había entre las materias, ¿no? Había un apartado que era los deberes para con los siervos, ¿no? Sí. O sea, verdaderamente era. Sirviente, claro. Era como humillante todo esto. Pero los estudiantes, hay una foto, Oscar, de aquel momento que lo dice todo. Están los estudiantes en los techos de la universidad. Batiendo una bandera. Hay una foto que es icónica en realidad de esto, como ejemplo clarísimo o como una manifestación en imagen de lo que era estar logrando la libertad de cátedra y autonomía claro, de la universidad. Esto empezó de alguna manera un 10 de marzo de ese año, ¿no? 1918, que hubo manifestaciones en las calles y se conformó un comité pro reforma, manifestación de estudiantes. El 11 de abril, un mes después, el gobierno nacional, que pudo decidir, ¿no? De todos modos era Irigoyen era pero radical. Era muy afecto a las intervenciones Irigoyen. En realidad, su contradicción. Decretó la intervención de la universidad en aquel momento, mientras que simultáneamente o al mismo tiempo se estaba conformando aquí en Buenos Aires la FUA, la Federación Universitaria Argentina. El 22 de abril, 10 días después, el rector, que se llamaba José Matienzo, anunció un proyecto de reformas del estatuto de la universidad, pero que era muy tibio, digamos, venía todo con tanta efervescencia y con tanto apasionamiento, digamos, por parte de los alumnos, que algo tuvo que decir, pero no alcanzaba, o no alcanzó. El 15 de junio, los estudiantes conformaron la Federación Universitaria de Córdoba, de alguna manera siguiendo lo sucedido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y militaron para que las elecciones del nuevo rector recayera sobre el liberal Enrique Martínez Paz. Además de este, se postulaban otros, un tal Alejandro Centeno, y por el otro lado Antonio Nores, que lo nombró Piña, que era el oficialista, digamos, el que estaba absolutamente respaldado por las jerarquías eclesiásticas católicas, ¿no? ¿Quién te parece que fue electo? Seguramente Nores. Nores. Por supuesto, recordemos en el contexto que dijiste al principio, hijos de inmigrantes no podían aspirar a más que trabajar. Lo que necesitaba en ese momento para esa élite gobernante eran brazos que trabajen, no que piensen, y gente que aspire a más. O sea, ¿para qué quieren una universidad encima libre, autónoma? Claro, le salió mal la idea, porque la Las oleadas inmigratorias fueron tan importantísimas, tan de millones de personas que llegaron al país en aquel principio del siglo XX, que sucedió esto, ¿no? Las casas de altos estudios empezaron a recibir alumnos que no pertenecían a la oligarquía conservadora de que usualmente era la que concurría a las universidades. Esto fue lo que motivó esta efervescencia juvenil y estudiantil, con miradas muy distintas de los anteriores estudiantes que pertenecían a una otra historia y a otra clase. Bueno, Nores, te decía, el candidato oficialista resultó elegido rector. Imagínate lo que fue la respuesta, Oscar. Entraron, irrumpieron en el salón los estudiantes, rompieron vidrios, rompieron muebles, descolgaron todos los cuadros de las autoridades históricas de la universidad, expulsaron a la policía y a todos los matones que estaban contratados por las jerarquías clericales. Se declaró una huelga general que se extendió a nivel nacional, esta huelga, con la adhesión de los estudiantes de las otras universidades del país. Marcharon por las calles, obtuvieron la, y acá comienza algo muy interesante también, la adhesión de la Federación Obrera de Córdoba, que se adhirió a esta lucha estudiantil, que lo podríamos considerar como el embrión de la unidad entre obreros y estudiantes, Oscar. Tan necesaria. Y el 21 de junio, que fue el día de ayer, en realidad, hace un siglo, Diodoro Roca, un alumno, un estudiante, redactó anónimamente, sin ponerle su nombre, redactó un manifiesto que se llama Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, que expresaba con una intransigencia importantísima la postura anticlerical y antiimperialista. Esto constituyó la base de la reforma universitaria de nuestro país y la difusión se extendió rápidamente, Oscar, por el resto de los países de América Latina. Un hecho inolvidable, Oscar, un hecho loable, un hecho revolucionario. Completamente. Que vos sabés que no he leído demasiado en los medios en el día de ayer hacer mención al siglo. Algo había escuchado que a propósito no se hace esto. ¿Por qué? Porque hay una clase dominante ahora muy parecida a la que había en esas épocas. Y recordemos también otra de las cosas que este movimiento salió a apoyar y a criticar a ciertos encarcelamientos, eso que Vanzetti, por ejemplo, se pronunciaron en contra de esto, se pronunciaron en contra de muchas cosas a nivel mundial. Tenían obviamente mucho apoyo y mucha simpatía por los movimientos de izquierda, por supuesto. Pero sí es muy interesante y estas cosas por ahí no... ¿Sabes por qué digo que tampoco no? Escuchamos el separador al principio, la apertura esta que decía que ¿para qué tantas universidades si los pobres no van a llegar a nada? No van, todos sabemos que no van. Ella lo decía en el Rotary Club. Qué tupé lo de esta mujer, ¿no? Que ocupa un cargo tan importante como ser la gobernadora de la más importante, rica y grande de las provincias de nuestro país. Bueno, escuchábamos estas declaraciones aberrantes de la señora María Eugenia Vidal, como las declaraciones también, a mi juicio también, absolutamente cuestionables, para no decir otro tipo de adjetivos, del presidente Macri. En este contexto es absolutamente entendible que este siglo, este primer siglo de la reforma universitaria argentina, no aparezca en los medios, nadie hable de esto, de un hecho de la envergadura y de la importancia como lo tuvo. Quiero leerte, no sé si tenemos tiempo. Y tenemos unas palabras de Feynman, si querés, que habla también de este manifiesto. Dale. De algunas palabras muy importantes que ha dicho este muchacho, ¿cómo se llamaba? El que redactó y que lo redactó. Espérate, ya te voy a decir. Anónimamente. Sí. Te voy a decir ya inmediatamente. Para no dejar. Te puse en un aprieto, esto no se hace. No, Deodoro Roca. Deodoro Roca. Bien, escuchamos a Feynman y nos vamos esta primera hora. Dale. la reforma universitaria de 1918, que estalla, porque es realmente un estallido de juventud, un estallido estudiantil, un estallido intelectual. Tenemos que tener en cuenta que estos estudiantes no son los estudiantes de los sectores dominantes, sino que son los estudiantes ya universitarios de los inmigrantes que han empezado a ir a la universidad y no se sienten cómodos, se sienten muy discriminados. Para los hombres de la élite gobernante esto es impensado. ¿Cómo? ¿Qué quieren ahora? ¿Los dejamos estudiar y vienen a alterar el orden de las universidades que nosotros hemos construido? La inmigración tenía que trabajar para las clases dirigentes. Córdoba tenía una antigua universidad fundada por los jesuitas en la colonia. Bueno, esta antigua universidad, que tenía costumbres religiosas que desagradaban a los jóvenes de los nuevos tiempos, entonces, frente a esto, frente a esta actitud, se formaron centros de estudiantes desde los comienzos ya del siglo XX. Y hay centros de estudiantes en Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, La Plata. Todo esto es peligroso porque la cultura es realmente peligrosa para los sectores dirigentes, porque la cultura da un horizonte de superación. La Universidad de Córdoba, los alumnos de esa universidad, no pueden tolerar que se suprima el hospital de clínicas, donde justamente el dolor se atenúa o se cura. Deciden ir a ver a las autoridades para peticionar que se revise esa decisión de suprimir el hospital de clínicas, quitárselo a la universidad. El caso es que el 31 de marzo de 1918 los estudiantes de Córdoba declaran una huelga general. El 7 de junio de 1918 publican los jóvenes levantiscos en la Gaceta Universitaria el manifiesto liminar. Deodoro Roca fue el dirigente del movimiento universitario reformista cordobés, un hombre que salió del verdadero caldo de cultivo de los hechos. Hemos resuelto llamar todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Los jóvenes de Córdoba, creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Deodoro Roca,